¡Todos al punto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, caixo, heredeta y periferias. Bueno, hemos hecho un pequeño salto en el tiempo. Hemos estado un par de semanas sin aparecer por aquí por algunos motivos . Pero otro martes más estamos aquí, fieles a la cita del martes en Desfase Lunar. Bueno, para hoy tenemos información de Ken Roseboro sobre por qué se aplica el glifosato a los cultivos antes de recoger la cosecha. Bueno, el glifosato, que como ya sabréis todos y todas, es este componente que algunos herbicidas incluyen en sus componentes y que se utilizan en los últimos años en el sistema agrario. Bueno, decir que este glifosato parece ser que hoy día ya es el desmalezador químico más utilizado en todo el mundo. Pero como decimos, Roseboro nos va a explicar en qué otras historias se utiliza este producto, que ya hay varios estudios en el que indican que podría ser probablemente carcinógeno o cancerígeno. Bueno, por otro lado, desde el periódico El Diagonal nos avisan que el BBVA está financiando con 295 millones de euros a 7 empresas armamentísticas españolas. Bueno, así esto sería desde el pasado año 2011 hasta este año 2016. La financiera del BBVA financia con 294,8 millones de euros a 7 de las primeras empresas militares de aquí, de la península. Bueno, como no, intentaremos hacer nuestro resumen desde la red de semillas del mundo. y de otras radios de otras latitudes, como no. Bueno, y cómo no, el malandrín de que pilota al otro lado de la nave se encuentra todo energético hoy también. Sí, muy bien, como andamos de controles exteriores. Ok. Pues cuando quieras, majete. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...747-1C7. Voy por el martini. relación también con el, con los glifosatos y herbicidas que se utilizan en todos los campos y, bueno, no en todos, pero en la mayoría de los campos donde se produce grano de forma industrial. Bueno, a raíz, como decíamos, también sale publicado una sesión de imágenes que prueban el efecto negativo en la salud de estos productos tóxicos. Bueno, todos sabemos que este glifosato es el principal componente del herbicida conocido Roundup de la multinacional Monsanto. Es el desmalezador químico más utilizado en todo el mundo. Lo que no se sabe también es que algunos productores agrarios lo utilizan para recoger el trigo, la avena y las leguminosas comestibles justo antes de la cosecha. Suponemos que es para acelerar la maduración del grano. Lo que no tienen en cuenta es la posible introducción de este herbicida en la cadena alimentaria. Bueno, nos recordaban también que en los últimos años de distintos estudios se relacionaba al glifosato como probablemente carcinógeno. Esto lo hacían grupos especializados en cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, recuerdan también que este producto era introducido en los años 70 desde Estados Unidos y en todo el mundo se ha ido propagando esta sustancia rociando más de 85.617.000 toneladas al año. Late in the midnight hour, when you really feel like you need a little love and the man ain't nowhere around, and that can get to you sometimes. Bueno, como decíamos también, nos explicaban que están utilizando ahora también este producto para acelerar la maduración de distinto tipo de granos. Al recoger la cosecha de trigo, por ejemplo, y la cebada, se secarán uniformemente como para poder iniciar la cosecha. So he has to stay home and play the part of the good and faithful husband. Bueno, parece ser que esta sustancia también es utilizada aparte de para madurar más rápidamente el grano. Se utiliza para matar antes de hacer la recogida de la cosecha a todas las malas hierbas que estén en ese momento. Aparte de las veces que anteriormente ya se ha echado este producto en ese campo. Sweet things they say to get 'em. They have to keep on saying them to keep them. Bueno, así con este tema parece ser que la política que se utiliza es no preguntes y no hables. Siembra, utiliza los productos que te mandan y calla. I know. 'Cause I'm going with the married man. And last New Year's Eve I was lonesome as a Mickey Finger. Bueno, como decíamos también, a raíz de este tema sale una exposición de fotografías que propone abrir los ojos con el título El costo humano de los agrotóxicos. Como podéis encontrar esta exposición en las www.telan.com.ar, como decimos, con el título El costo humano de los agrotóxicos, y como decimos, se pueden ver imágenes duras de los efectos de las personas que trabajan con nuestros productos. Bueno, estas imágenes que están publicadas íntegramente en blanco y negro, la obra, dice, es el producto de un recorrido autogestivo y comprometido de más de 15.000 kilómetros por el norte, el litoral y el centro del país para mostrar los incompatibles que son estos productos en la buena salud y herbicidas o fungicidas que pueden llegar a ser tan destructivos. Bueno, entre otras imágenes se puede ver a un trabajador de unos 50 años, es empleado de una empresa de fumigaciones, que con los años trabajando con esta empresa de venenos, acaba con una severa atrofia muscular generalizada, que hoy lo mantiene casi sin piel y sin huesos, con fuertes dolores y dificultad para desplazarse. Bueno, este y otros muchos ejemplos, como decimos, en estas imágenes duras, las podéis ver si tenéis oportunidad de navegar en la red, en las www.telam.com.ar. Another sweet thing is, on payday he can come over and give you a little bread, and I like that. But the sweetest thing about the whole situation is the fact that when you go to the laundromat, you don't have to wash nobody's funky drawers but your own. And I like it like that. I want to keep my situation just the way it is. And to make sure it stays like that, when my man come over them two or three times a week to give me my piece, set the clock so he can get up and go home on time, don't want him to be late. Sometimes it'd be kind of hard for me to do, but I force myself anyway. I tell him, listen to the clock on the wall, hey, hey. Listen to the clock on the wall right now, baby. Tick on clock. Listen to the clock on the wall, hey, hey. Oh, forget about the clock on the wall. Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y, Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arrope y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? De la impunidad policial y el de la mordaza. Pero señores, y ante las protestas, las movilizaciones sociales y manifestaciones, el gobierno quiere aplicar la ley de aquí mando yo, la ley de la calle es mía. Una ley para castigar y que da mayor poder e impunidad a la policía, incluso otorga carácter controlar la calle. Un estado policial que ante cualquier disidencia su única respuesta es policía y más policía, represión y más represión. My love is dead and gone. sounds good. Bueno, y bajamos a tocar un poco el suelo y encontramos el periódico Diagonal, donde nos cuentan que el BBVA, desde el pasado 2011, invierte más de 294,8 millones de euros en hacer trapicheos, como decíamos, a las principales empresas militares españolas. Dicen que el mayor monte de dinero ha sido destinado a la empresa Maxam, una gran multinacional española que antes se llamaba Unión Española de Explosivos y tiene en su consejo de administración a nombres como Santiago Bergareche, a Jaime Carvajal, Urquijo y a Ford España. También estarían en el negocio Ericsson y entre, como decíamos, entre el 2011 y 2015 destinan más de 200 millones de euros a la empresa en créditos y préstamos. Bueno, en este informe también aclaran que este banco, el BBVA, viene dando también mucho apoyo a la industria armamentística nuclear. Excepto cita el informe en el que demuestran que destinan entre el 2011 y 2015 2.820 millones de euros a este tipo de armamento, como decimos, el armamento nuclear. Bueno, y con el seudónimo Bank of the Bomb, recuerdan que seguirán dando miles de euros para este tipo de negocio. Wait a minute. Ain't that Mrs. Jody over there? Jody! Yes? You know, I'm like an old relative of yours. I know you don't know me, but since I've been going with your husband for the last past year and a half... Going with my husband? That was sort of like make us wife and laws, you know what I mean? Make us wives and laws? Are you crazy? What's wrong with you? What the hell are you talking about? All I want is a fighting chance. The rules of the game to be fair. Since all is fair. Bueno, recogemos también desde el Diagonal el vídeo donde activistas feministas interrumpen el encuentro europeo al grito de vuestra codicia nos pone enfermas. Bueno, lo que acaso no lo saben, como hay aquí muchos medios, está muy bien. Ah, que terminan enseguida, dicen. Pues nada. Wait a minute. Ain't that Mrs. Jody over there? Mrs. Jody! Bueno, así entraban, como decimos, vestidas de combatas blancas, interrumpiendo la inauguración de la Infarma en Madrid hace algunos días. Bueno, esto es una feria que reúne a los principales laboratorios de la industria de la farmacia de Europa y en esta inauguración del acto estaba a cargo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos. Bueno, con esto quieren denunciar cómo la industria farmacéutica, en alianza con los gobiernos, usan, abusan, precarizan, empobrecen y debilitan nuestra salud y nuestros cuerpos, con la única finalidad de aumentar sus beneficios económicos y el control sobre nuestras vidas. Bueno, esta industria farmacéutica que lo único que hace es trapichear con la salud y los cuerpos de las mujeres y hombres, prescribiendo medicamentos de forma innecesaria y tomando como medida para los ensayos clínicos los cuerpos masculinos, extrapolando los resultados a otros cuerpos de forma inadecuada, tal y como la denuncia de endocrinos en esta ciudad. Bueno, con esto también quieren denunciar la alianza neoliberal y patriarcal entre el mundo de la medicina y la industria farmacéutica que va en contra de nuestra salud. Vuestra codicia nos pone enfermas. Estoy como el director general de IFEMA, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, tengo que decirles, pues acaso no lo saben, como hay aquí muchos medios... Está muy bien. Ah, que terminan enseguida, dicen, pues nada. Everybody loves.

Bueno, parece ser que en el año 2009 no eran objeto de escrutinio público en ningún momento. O sea que estos análisis y estos controles en el año 2009, por ejemplo, no se usaron. También, por otro lado, continúan las movilizaciones contra el TTIP. Entre otros grandes temas, se trata el intentar no permitir la entrada de Monsanto a las tierras. Y también preguntar a todo el mundo a ver si saben lo que hace Monsanto. Bueno, estas eran las últimas actualizaciones desde la red de Semillas Libres. Recuerdan también que podéis encontrar en esta página calendarios lunares para sembrar en distintas épocas del año. Bueno, encontramos aquí este calendario lunar interesante para aquellos que tenéis un trocito de tierra o tenéis un balcón grande y tenéis buenos maceteros. Como decimos, en este calendario nos explican en distintas lunas de los meses del año cuándo es mejor introducir las semillas, en qué fase lunar y otras informaciones. Por otro lado, en Venezuela continúa la lucha contra la privatización de las semillas campesinas en Venezuela, como decimos. Bueno, en estos encuentros los participantes reconocen la importancia de no ser víctimas de las transnacionales semillas transgénicas y sus paquetes, y por ello apuntan a fortalecer la agricultura orgánica. Bueno, en estos encuentros estaba el Centro de Formación Campesina e Indígena con enfoques de agroecología desde la Florida y la parroquia de Guanape. Desde el municipio Manuel Ezequiel en Bruzual. Toda esta información y más la podéis encontrar en las tres dobles subes biodiversidadla.org. Bueno, si no habéis entendido, vuelvo a repetir, es biodiversidadla.org. Bueno, recuerdan también la muerte con fuerza, dice, con la fuerza de un río bajando de la montaña, que traía la noticia por toda América, piedra contra piedra, anunciando el asesinato de la líder Berta Cáceres. Voz fundamental de la denuncia del golpe del Estado que sufrió Honduras y de la lucha por mantener las tierras libres. I don't care who knows. How long do you think that I can... Bueno, aunque quieren engañar los medios de comunicación diciendo que ha sido una muerte por un hecho pasional, la familia, amigos y otras organizaciones dicen que ha sido porque porque ella estaba en contra del proyecto hidroeléctrico sobre el río Hualcarque, que afectaría a toda la tierra donde ella había vivido y a toda la comunidad. Muerte que acusan también al patriarcado que vive en esta zona y al capitalismo que cruza las fronteras de todo el mundo. Bueno, así como decimos, este pequeño homenaje que quieren hacer desde la red de semillas también a esta luchadora por la defensa de la tierra, Berta Cáceres, y le dedicaban también una canción de Millie Jackson, In Territ of Eden, o algo así. Organismos humanitarios y activistas. Matorres sigue el desarrollo de este caso. El asesinato de Berta Cáceres ha sacudido al mundo. Las organizaciones que conforman el Consejo Indígena de Centroamérica protestaron la tarde de este jueves en diferentes países y anunciaron que pedirán a la ONU una investigación del asesinato de esta activista de origen lenca, ya que a pesar de que en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó a Honduras a garantizarle protección policial, Berta fue asesinada. Las muestras de rechazo a este lamentable asesinato se han expandido a nivel internacional. En Twitter, el hashtag Justicia para Berta se ha usado para exigir una investigación eficaz. Reconocidos artistas como Leonardo DiCaprio y el cantante. Las autoridades hondureñas han confirmado que tienen bajo custodia policial a un sospechoso de este crimen y que el mexicano Gustavo Castro Soto, director de la organización Otros Mundos, ya declaró ante la fiscalía en calidad de testigo, puesto que él se encontraba en casa de Berta cuando fue asesinada. El hermano de este ambientalista mexicano ha declarado que los asesinos entraron a la casa de Berta Cáceres. Well, I guess I really didn't mean all of it. It's just that I let my pride run away with me for a few minutes. I'm sorry. But you see, it was so easy for you to say goodbye. I know you now realize that you made a mistake. But you took my heart. At least let me keep some pride for myself. 'Cause even now I would consider taking you back. But darling, it's the way you left. You just walked away without a word to say. It was easy. You just packed your clothes. Didn't let me know that you were leaving. Oh, you got your hat coat thrown across your back and just walk right on out the door. Oh, but now you begin to realize that I'm not yours anymore. Berta Cáceres. Now you find yourself trying to trace your path. En la lógica de las redes, son ellos los que van a rectorar todos los proyectos, además de otras secretarías, que incluye a SEDENAFRO, al Instituto Nacional Agrario, a otras. Entonces no hay garantía absoluta del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y también en esas mismas regiones está promoviendo privatización de los ríos y explotación minera. Entonces es una combinación de varios proyectos que es el avance del modelo de dominación que ha permanecido en Honduras. Bueno, eso es la parte de la privatización, pero ¿a dónde proponen que se trasladen las comunidades lencas? No hay, por parte de los sectores que promueven la red, no hay ningún planteamiento sobre eso. O sea, es como cuando han hecho los proyectos mineros o hidroeléctricos en Honduras, que tenemos casos emblemáticos como el Valle de Siria, por ejemplo, donde no les importó qué iba a ser de la vida de las comunidades, cómo iban a obtener el agua, la contaminación ambiental a la salud humana. Entonces, nada, en ninguno de esos proyectos, ni siquiera en sus medidas de mitigación que le dicen ellos, se contempla para dónde ir a la gente cuando sea desplazada. Bueno, escuchamos la voz de Berta Cáceres, Flores, antes de ser asesinada, como decimos, por luchar contra la multinacional hidroeléctrica, que tuvo la mala suerte, como decimos, de cruzarse con esta peña en las tierras donde han vivido todos sus antepasados durante miles o cientos de años. El gobierno tampoco les ha ofrecido tierras alternativas. No queremos tierras. O sea, son nuestros territorios. Entonces, el pueblo lenca, a pesar de lo agresivo de la invasión y el colonialismo, incluso en todos estos 500 años nunca se desplazó a otro lugar, siempre ha permanecido en su lugar. Y no es ahora tampoco que se va a desplazar. Entonces, ¿qué plantean ustedes al gobierno? ¿Que eche al traste todos los proyectos de la red? Sí, nosotros ya hemos dirigido incluso denuncias, no solo al gobierno, sino que también al Banco Mundial, a las Naciones Unidas y a otras instancias, de que rechazamos los proyectos de mercantilización de la vida y de la naturaleza, como son las RED, tanto sea de las Naciones Unidas, que ellos le llaman ONU RED, o sea del Banco Mundial, que le llaman RED Plus. Entonces, y hemos hecho una crítica de cómo incluso los mismos fondos, por ejemplo, el Banco Mundial se prepara a financiar 3.4 millones de dólares al gobierno hondureño, y hemos hecho denuncias de cómo esos fondos quedarán entre las agencias, las empresas y la burocracia gubernamental. ¿Esos 3.4 millones están destinados a qué? Están para una segunda etapa de estudios de la red en Honduras, de la implementación para lo que ellos llaman estrategias de la red. Y fue detenido precisamente por las denuncias no solo del COPIN, sino que de todos los demás pueblos indígenas y negros. Está Ofrane, Masta, la organización Misquita, está el pueblo Tahuaca, Tolupán, Pech, Maya Chortí, el pueblo Lenca y el pueblo Garífuna hemos denunciado. Entonces, con eso se detuvo el segundo desembolso, y ellos piensan que ahorita en la cumbre del G20 en Río de Janeiro se les va a otorgar. Entonces estamos también ahí en una lucha en ese plano internacional con los mismos organismos multilaterales. ¿Y ustedes van a estar en Río también para la cumbre? Sí, ya hay una delegación del COPIN en Brasil, en los eventos previos de preparación de las declaraciones y conjuntando posicionamientos respecto a toda la problemática de los pueblos indígenas y el resto del movimiento social y sus posiciones frente a las políticas globales de mercadear con la naturaleza. Y vamos a estar también en Río de Janeiro. También se están contemplando en parques eólicos. ¿Qué tienen ustedes en contra de la energía eólica? Mire, uno es el concepto de desarrollo en el que está basado, porque depende mucho de esto, de estos proyectos. Si fueran proyectos comunitarios, no en las escalas que se están haciendo en Honduras, que ya hay un caso, por ejemplo, en Santa Ana, Francisco Morazán, donde nosotros como COPIN conocimos cómo vivía antes la gente. Conocimos cuando estaba la presión de las transnacionales como Iberdrola, conocimos cuando ya impusieron el proyecto, la militarización, la represión, amenazas a muerte, abuso sexual de jóvenes y destrucciones de centros arqueológicos muy importantes del pueblo lenca, porque ellos son lencas también. Centros que la gente todavía reconoce como originarios del maíz, de la semilla de maíz, muy antiguos y todavía lo seguían usando. Reservorios de agua fueron destruidos, sus casas desplazados a la fuerza, y ahora ese proyecto contempla una segunda y tercera etapa y con esa misma lógica. y no son proyectos para las comunidades, es para venta de energía y son de las transnacionales, una de las principales, como le decía, Iberdrola. Ha habido un abuso brutal de los derechos colectivos de las comunidades, a pesar que ellos tenían títulos comunitarios ancestrales, por ejemplo, en el caso de Santa Ana. Entonces, esa misma idea tienen para Intibucá, que es el departamento donde yo vengo, y tienen previsto destruir una zona muy importante del pueblo lenca, que es el Cerro de los Olivos y de los Hoyos. Desde esa lógica de la privatización para concentración de grandes ganancias, es que están haciendo estos proyectos. Por supuesto que la gente y nosotros mismos tenemos un debate sobre la energía, cómo buscar maneras alternativas para las comunidades, pero que sea del pueblo hondureño, de las comunidades mismas. Entonces, do it, baby, 'cause I'm through staying up all night waiting on you to return. I don't think there's a better lesson I have better learned, but you'll find further on down the road. You see, I left you take my heart. Man, I just can't let you take my soul. It's always happening in so many love affairs. Oh, yes, you're so in love today. Tomorrow, tomorrow, you just don't care. One gets tired, gives up on loving the other. Then the other one go running in the streets, trying, trying, trying to find it in another. Downright good about it, 'cause I know I've done the very best I could in this marriage, but I can't stand being around anything or involved in anything when my best isn't good enough. But I know what the problem was. I gave you too much love. I smothered you with love. Therefore I smothered the love. So that's just as much or even more. My mistake is yours. I say yours 'cause you let me. You loved me 'cause I was loving, yet turned away 'cause I had too much love to give. But that's beside the point. You found someone, and I think I'll be happy with the someone I found. Así dura. Mire, mire, mire, con precisión matemática. Capitán, ¿qué me estaba usted diciendo? Les presento a encargados de mantenimiento. ¡Ah! Ya tenía yo ganas de conocerle. Tengo algunos datos interesantes sobre usted en esta carpeta. Pues yo no tengo nada que ver, yo soy una máquina. Ya charlaremos más adelante sobre sus inversiones inmobiliarias en el anillo de Saturno. ¿Cómo se habrán enterado? Tú no le habrás contado lo del plan de pensiones, ¿no? Que yo me aceptes. Y ustedes ya podrían ayudarme un poco en lugar de estar cotorreando por las esquinas. Capitán, cuente con ello. ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? O mucho me equivoco, llevan aquí a una persona discapacitada.

Nos aportan información, como decíamos, sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y el proceso de persecución judicial realizado contra Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina. Queda también publicado Justicia y Conquista bajo riesgo, las tareas de combate a un latifundio asesino en tierras de Venezuela. Buenas tardes, compañeros. Bueno, la cerveza en sí aquí también es llevar la bandera de la ley contra el sicariato. Cuando el compañero habla de la unidad de protección al campesino, que es un espacio institucional, es un espacio donde todos los que ahí laboran estamos vinculados de una u otra forma por una experiencia de este tipo, bien sea directamente sicariato consumado o no consumado. Bueno, este documento también lo tenéis publicado. Tras las movilizaciones en Honduras que se unifican, la lucha frente a los abusos contra los derechos humanos y por la justicia. Se realizaban varias manifestaciones que quedan plasmadas en un documento de también de 15 minutos con el título Unidos. Y todo esto y mucho más lo tenéis en radiomundoreal.fm, en las www. Si tenéis la red a mano. Bueno, por nuestra parte nos vamos ya a ir recogiendo hasta el próximo martes. Recordándoos que entre otros nos acompañaba Afel Bokum en la pista número 2. En la pista número 1 nos ha acompañado un buen rato Millie Jackson. Ladies and gentlemen, this next song I would like to do because it's my anniversary. And I would like to do it for my husband wherever. Y mismamente con ella nos vamos hasta la próxima semana. Mandando un saludo a todos los que mandáis al programa a vuestra información, noticias y demás. The one who said she'd... Agur eta ondo pasa. Pase.